Bueno, Karen, muchas gracias y bienvenida al programa de Oriente Occidente. Gracias por compartirnos tu experiencia. ¿Cómo estás? Hola, Sara, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme a tu programa. Y pues qué rico contar con ustedes para poder colaborar entonces con este tipo de información. Cuéntame, Sara. Gracias, Karen. Pues primero que todo te quisiera preguntar, ¿cómo empezaste a interesarte por la danza árabe? Mira, alrededor de los 15 años me llamó mucho la atención aprender a bailar un tipo de danza totalmente diferente a lo que estamos acostumbradas, a la salsa, al merengue, a lo que nosotros como latinos estamos acostumbrados a escuchar, ¿cierto? Entonces, surgió mucho en el colegio. Empecé, en esa época también estaba muy de moda Shakira, que fue como que la que hizo que esa danza de un momento a otro arrancara como a nivel de publicidad, ¿cierto? Entonces, pues me llamó mucho la atención y empecé a enfocarme, empecé a buscar escuelas de danza árabe, maestras y así poco a poco empecé a meterme en la danza árabe. ¿Cuánto tiempo llevas bailando? Llevo bailando 11 años, Sara. ¿Y qué diferencia tu danza del resto de danzas árabes? Bueno, nuestra danza es una danza muy completa. De hecho, involucra todos los músculos del cuerpo. Es una danza relajante. A nivel de beneficios no son físicos y mentales. Los beneficios físicos, estás moldeando, estás tonificando, te estás ejercitando. A nivel emocional, trabaja, nos despierta todas las sensaciones femeninas, la armonía, ¿qué te digo yo? La expresión que muchas mujeres han perdido al pasar de los años. Entonces, esta danza resalta toda esa belleza interna y externa que posee la mujer. ¿Y tú individualmente qué es lo que más disfrutas de la danza árabe? Mira, ¿qué disfruto yo de la danza árabe? Que es una danza que crea su propio estilo. O sea, no quiere decir que tengas que bailar como tu maestra o que tengas que bailar lo indique la técnica como tal, sino pues obviamente hay técnica, pero cada bailarina crea su propio estilo. Es una danza muy personal, es una danza que también se transmite al pasar de los años, les va modificando pasos, vas modificando postura. Es una danza muy linda, muy completa. Bueno, tú me contabas algo de unos niveles de energía que podías combinar con esta danza. ¿De qué se trata esto? Claro que sí, es una danza que trabaja a nivel energético todos tus chakras, que principalmente los que se encuentran, los siete chakras en forma lineal. Entonces, movimiento de pelvis, movimiento de corazón, estás alimentando chakra corazón, los brazos, el vientre, la cabeza, la cadera. Es una danza muy completa, sana, porque esta danza está comprobado, Sara, que la danza árabe es una de las danzas más usadas para la sanación. Y esta danza se usaba hace muchísimos años para preparar también las mujeres para el parto y luego del parto también. ¿Y cuál crees tú que es el secreto para bailar bien la danza árabe? El secreto está en sentir la música, en gozarte cada segundo que estás escuchando el ritmo, porque pues la danza árabe está compuesta por muchísimos ritmos, por muchísimos pasos. Entonces la idea es que tú sientas la vibración de esos, de la darbuka, que es uno de los instrumentos principales de la danza árabe, que te conectes con la música y que a la vez estés interpretando lo que estás sintiendo. Bueno, yo he tenido la oportunidad de observar varias de tus clases y yo he visto que tú tienes como un gran poder de atraer a muchísimas seguidoras. Siempre veo que tú terminas tus clases y te toca quedarte con ellas porque todas están como súper pendientes de ti, de qué haces, de todo alrededor de tu danza. ¿A qué crees que se debe esto? Pues mira, por lo mismo que te digo, que es una danza que no tiene sexo, no tiene edad, no tiene, porque hoy en día ya la bailan hombres, y hace muchos años también algunos ritmos como el tapki, como el tairi, que son ritmos más folclóricos dentro de la danza árabe, pues lo han bailado hombres, pero hoy en día también ritmos un poco más modernos, involucra al hombre. La danza árabe, lo que te digo, no tiene edad. Yo tengo alumnitas desde los 4 años, como he tenido alumnas de 75, 80. O sea, es una danza que no tiene edad. Entonces, pues, y lo mismo que hace resaltar esa feminidad, esa armonía, esa sensualidad, porque es una danza muy sensual. Entonces, no es vulgar, porque hay que diferenciar lo vulgar a lo sensual, ¿sí? Entonces, esta danza es la que la chica que sepa interpretar la danza sabe que es muy, muy sensual. Bueno, ¿y existen algunas bailarinas reconocidas a las que admires? Bailarinas reconocidas, sí. Entre ellas está Zaira, de Argentina, que para mí es la embajadora de la danza árabe. Ella hace una combinación entre el ballet clásico y la danza árabe y es la mejor bailarina a nivel mundial, pues desde mi punto de vista, ¿no? Sí. Su expresión, su manejo en escena, no, es algo soñado. Okay. El manejo de ritmología, ella baila todo lo que es compuesto por el maestro Mario Quiles, que muchas chicas de la danza árabe deben conocer, pues, quién es Mario Quiles. Y, por último, ¿qué otros aspectos de la cultura árabe te han interesado? ¿Qué aspectos? Me encanta mucho la comida. Sí. La comida árabe me encanta. Entonces, nosotros con las chicas en la academia hacemos cada mes, nos reunimos, hacemos la presentación de lo que ellas han trabajado durante el tiempo que llevan conmigo, muchas chicas improvisan, entonces nos reunimos y ahí compartimos un rato de ¿qué te digo yo? Como de chicas. Okay. Sí, no sé, chicas, entonces comemos kipes, comemos tabules, tajine, ¿qué más? Indios de parra, que es toda la comida árabe, ¿no? El arroz de almendras, ¿qué más te cuento? Bueno, es deliciosa, la comida árabe es muy, muy, muy deliciosa. Te agradezco mucho por habernos contado toda tu experiencia alrededor de la danza árabe. Y por experiencia les digo que es una gran bailarina, entonces Karen, mil gracias. Ay, Karen, te deseamos lo mejor en tu enriquecida carrera alrededor de la danza árabe. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Y te espero también allá en la academia, Sara. Claro que sí, allá estaré. Gracias.